Ese pato que yo tengo es muy travieso, es alegre, bullanguero y juguetón. A los chicos que se acercan picotea, aletea y les hace cuá, cuá, cuá. Cuando llego de la calle me recibe con un ruido que parece un huracán, y se forma una terrible algarabía con el gato, con el perro y el tucán. Cuá, cuá, cuá, cuá, ese es mi pato. Cuá, cuá, cuá, cuá, qué alegre está. Cuá, cuá, cuá, cuá, ya chapalea. Cuá, cuá, cuá, cuá, se va a bañar. ¡Eva! ¡Que llame ese pato! Ese pato que yo tengo es muy travieso, es alegre, bullanguero y juguetón. A los chicos que se acercan picotea, aletea y les hace cuá, cuá, cuá. Cuando llego de la calle me recibe con un ruido que parece un huracán, y se forma una terrible algarabía con el gato, con el perro y el tucán. Cuá, cuá, cuá, cuá, ese es mi pato. Cuá, cuá, cuá, cuá, qué alegre está. Cuá, cuá, cuá, cuá, ya chapalea. Cuá, cuá, cuá, cuá, se va a bañar.